final desastroso, duro y cruel. No querer resulta muy ingrato, desengaños conozco a cada rato, sin querer es traidores e infiel. Pero sé que el amor nunca me han dado, por eso es que se alejan sin saber lo que sufre un hombre que te gana el amor tierno y muy apasionado. Es un desinteresado querer. Hoy yo guardo experiencias del ayer, por eso es que recuerdo mi pasado. Para saber muy bien hay que perder, es mejor que se pierda de antemano. Para saber muy bien hay que perder, es mejor que se pierda antes, mi hermano. De antemano, para saber muy bien hay que perder, es mejor que se pierda antes, mi hermano.